Bé, doncs moltes gràcies per ser aquí. Un plaer com a fundació i com a part allotjada provisionalment aquí a Can Batlló de tenir-vos aquí. Suposo que sabeu que veniu a la xerrada que fa el Tomàs, perquè ningú s'ha perdut pel camí. Aquell any 68 van passar força coses a nivell mundial. Jo aniré molt ràpid perquè no es tracta massa d'exaurir això. Però ja el 5 de gener va començar la primavera de Praga, primavera que van acabar el mes d'octubre, perdó, el mes d'agost, amb l'entrada dels tancs allà pel Praga i per tota Txecoslovàquia. També al març va haver la matança de Majdai, que suposo que molts nosaltres també recordem, 500 persones, majoria nens i dones, assassinades. Per assassinats no quedarà Martin Luther King, ho va ser, Kennedy ho va ser, aquest any 68. L'any 68 també, per nosaltres, tot i que no fos el moment més àgil, però sí era un moment important en tot el procés hippie, per Califòrnia i Estats Units, com a any de referència que a nosaltres quedava bastant marcat. També posats a desgràcies a Mèxic, a la ciutat de Mèxic, a la plaça de Tlatelolco, la plaça de cultura, una miqueta més fàcil de dir, doncs també va haver una massacre important. Pel camí podem anar veient a la part d'Amèrica Latina fonamentalment com s'aixequen els militars a Uruguai, a Paraguai, a altres indrets. Comencen règims dictatorials de mà militar que duren 15-20 anys. A Panamà també, d'Omar Torrijos, que després el coneixen per moltes altres coses. En Mao també en aquell moment va plantejar que vamos a las montañas y bajemos a los pueblos, va començar una introducció de la seva revolució. Espanya no va fer un referèndum, Espanya no va decidir res, però va pensar que Guinea Equatorial podia ser independent i lliure, ho deixem independent i lliure com ho va ser, però en tot cas, diguéssim que va deixar anar un tros que era seu. No sé, qui ho va fer ja tindrà les seves contradiccions i sabrà com explicar-se-les amb ell mateix. I hi havia una molt important que feia referència a l'Eurovisió, però aquesta me l'ha perdut. Sento molt que aquesta és la que t'importava, no sé què va passar. Ah, sí, la Maciel, la la la. Bé, i als Estats Units feia coses de les seves, entre el 45 i el 92 van fer esclatar 1.131 bombes atòmiques. En aquest any del 68 en van fer 16 proves nuclears allà a Nevada, al desert de Kent. Bona gent com sempre, els anàvem provant. I dit això, aquest una miqueta molt ràpid, situar-nos en què estava passant per allà, el 22 de març comença una gent a fer coses estranyes per París, arribarà i esclatarà el maig, i aquesta cosa és la que no em toca gens ni mica a mi, sinó que li passo al Tomàs i ell ens ho explicarà. Ho intentaré fer-lo, però bueno, buenas tardes y gracias por estar aquí. Vamos a ver, hoy no vamos a hablar de nada que no sepamos ya. Lo que os propongo es simplemente que intentemos reencontrar, si no todo, por lo menos un poco de lo que fue en mayo del 68 y de lo que sigue siendo mayo del 68. Yo no estoy seguro de que sea nostalgia, pero podría bien darse el caso de que lo fuera. Lo cierto es que la evocación de mayo del 38 me traslada inevitablemente, impecablemente a mis propias vivencias. Y si me resisto a hablar de ese acontecimiento desde otro lugar que no sea el de la pasión, es sencillamente porque mayo fue algo así como un torrente que tuvo un carácter emocional, tuvo un carácter afectivo, tuvo un carácter político, pero que nos arrastró con una fuerza increíble y que consiguió transformar en muy poco tiempo y a veces para siempre los deseos, la forma de ser, la forma de pensar de muchísima gente. Esto fue, por ejemplo, lo que le ocurrió a la entrañable Emma Cohen, quien a sus 20 años, dándole paso por París, se sumergió apasionadamente en ese torrente y afirmó algún tiempo más tarde, bastante tiempo más tarde, que para ella, Mario, nunca concluyó del todo. Y debo decir que para mí tampoco lo ha hecho. Aunque se contaron por miles las personas que resultaron heridas en aquellos acontecimientos, algunos de gravedad, la suerte quiso que los muertos fuesen muy pocos. Fuesen muy pocos, pero cuando aquella efervescencia disminuyó, cuando se fue apagando, fueron bastantes más quienes no soportaron de tener que renunciar a las promesas de mayo, de tener que volver a la normalidad y que dejaron que se les escapase la vida, cada cual a su manera, en los años, en los meses posteriores. No digo esto en absoluto para dramatizar, pero creo que ese hecho nos permite intuir cuál fue la pasión que encendió mayo del 68, cuál fue la intensidad de las vivencias que suscitó y la potencia de los sueños que consiguió despertar. Mayo fue ciertamente un fenómeno complejo, heterogéneo, múltiple. Múltiple porque anidan varios mayos en cada momento de mayo. Múltiple también porque existen diferentes mayos a lo largo de su desarrollo. Pero desde esa innegable multiplicidad, resulta que mayo también reviste una singularidad muy particular. Mayo es único. Y es precisamente de esa singularidad de la que quisiera hablar aquí. En realidad, esa singularidad ya empezaba a expresarse, ya empezaba a manifestarse cuando se inició mayo, en su momento fundacional, en su momento inaugural. Y creo que podemos situar ese momento inaugural, el inicio de mayo, en el viernes, día 3 de mayo, cuando el conflicto salta fuera del recinto universitario y se expande por las calles de París. Ese día, viernes 3 de mayo, los dirigentes y los principales militantes estudiantiles estaban confinados en el patio de la Sorbonne, porque habían habido unas amenazas de una incursión fascista, porque habían cerrado la Universidad de Nanterre. Entonces, esos militantes y esos dirigentes, tanto de París como de Nanterre, estaban concentrados en el patio de la Sorbonne. Estaban rodeados por un impresionante dispositivo policial que los iba introduciendo uno a uno en sus lecheras, camino de las comisarías. Pues bien, aunque pueda parecer paradójico, ese secuestro masivo ayudó, contribuyó a que la revuelta pudiese explotar con tanta virulencia, con tanta violencia, con tanta fuerza en las calles del barrio latino. En efecto, cuando empezamos a pelear contra la policía, los escasos militantes que no habían sido apresados intentaban apaciguar la situación, intentaban frenar a la gente. Nos reprochaban, pero con un fuerte tono de vehemencia, que estábamos incurriendo en una grave irresponsabilidad por estar provocando a la policía. Pero por suerte eran insuficientes, eran muy pocos y no consiguieron aplacar a estas personas que estaban reaccionando desde su propia subjetividad, desde su propia sensibilidad, sin consignas, ni directrices, ni liderazgos. Y ocurrió pues lo que tenía que ocurrir. Ocurrió que sin proponérselo, la gente la armó, la lió y desencadenó espontáneamente lo que a lo largo de mayo se iba a convertir en un auténtico terremoto. En efecto, ante la violencia de los enfrentamientos que en muy pocas horas se saldaron con decenas y decenas de heridos y con 600 personas identificadas, la Sorbona fue clausurada ese mismo viernes 3 de mayo al atardecer, y eso trajo consigo la inmediata convocatoria de una huelga general de universidades por parte de los sindicatos estudiantiles y de los sindicatos de profesores. Se encendía así la mecha de un evento, digamos, que iba a prolongarse a través de semanas de una prolongada lucha. Ahora bien, cuando estábamos combatiendo contra la policía, el grito de liberar a nuestros compañeros era más un grito de guerra que una petición. Actuábamos contra los furgones policiales para intentar liberarlos. No montábamos una manifestación, un desfile, para pedir su liberación. Y esa solidaridad activa, inmediata, ya empezaba a incorporar en la identidad de mayo, desde su inicio, la acción directa, sin mediaciones, y la autoorganización, sin directivas provenientes desde arriba o desde donde fuese. Así fue como se inició mayo del 68. Así fue como empezó y se propagó rápidamente por toda Francia, sumiendo el país en un magnífico, en un esplendoroso periodo de multitudinarias manifestaciones, de ocupaciones de universidades y de fábricas, de duros enfrentamientos con la policía, incluyendo además algunos momentos, algunos episodios épicos, como aquella famosa noche de las barricadas, donde el barrio latino ardió literalmente y donde París pudo contemplar al amanecer el dantesco espectáculo de una lucha que había durado toda la noche. Es bien cierto que en los años 60, y antes lo ha comentado Ángel, mayo no fue un hecho aislado. Se insertó en el contexto de una multitud de focos de agitación, entre los cuales destacaba en primerísimo plano la guerra de Vietnam y las manifestaciones en contra de la guerra del Vietnam. Unas movilizaciones que dieron lugar a violentos enfrentamientos en múltiples ciudades del mundo, desde Berlín a Londres, a Roma, a Tokio, a París, por citar solo unas pocas. Al mismo tiempo, y esto es importante, simultáneamente, se desarrollaban en Francia unas luchas obreras marcadas por una sorprendente radicalidad, por una radicalidad inusitada. Por ejemplo, en febrero y marzo del 67, una huelga de 5 semanas de duración paralizó una de las más importantes fábricas textil de Francia, ocupada por los trabajadores, lo cual dio lugar a enfrentamientos bastante duros. Y lo mismo ocurrió en enero del 68, cuidado, ya nos estamos acercando a mayo del 68, cuando en el marco de otra larga huelga, con ocupación también, cientos y cientos de trabajadores, de obreros que estaban en huelga, invadieron la ciudad de Caen y desafiaron a la policía hasta altísimas horas de la noche con muchísimos heridos. Es obvio que en 1938 el mundo estaba sacudido por una impresionante serie de revueltas. Ahora bien, sería un gravísimo error equiparar mayo con cualquiera de ellas. Nada de lo ocurrido en Berlín, en Roma, en Dresde, en Londres, en México o en las fábricas francesas culminó en algo parecido a mayo del 68. La potente declaración que representó mayo superó de muy lejos, superó con mucho el eco de cualquier otro evento de los años 60, del año 68 concretamente. Pero sobre todo, y eso me parece muy importante, ese evento revistió una singularidad irreductible, rompiendo esquemas, abriendo nuevos caminos y anunciando un cambio de paradigma. Lo cierto es que nada dejaba presagiar que el conflicto inicial se pudiera propagar con tanta rapidez por todo el tejido social, abrazando todo un país, paralizándolo por completo durante largas semanas. Sin duda, mayo fue un acontecimiento inesperado, totalmente imprevisible, que no se podía intuir ni a partir de lo que entonces estaba ocurriendo, de lo existente en aquel momento, ni de lo que antes había acontecido. A todo pasado, se pueden hacer mil interpretaciones sobre las causas del estallido de mayo y sentenciar, por ejemplo, con toda tranquilidad, que era una revuelta claramente anunciada dado el contexto. Pero claro, no hay nada más fácil que predecir lo que ya ha ocurrido. La verdad es que en aquel momento mayo no solo causó una colosal estupefacción en el mundo entero, sino que dejó atónitos a sus propios protagonistas, que se sorprendían cada día de lo que había acontecido durante ese día, y que se preguntaban, nos preguntábamos, con verdadera ilusión, qué más podía acontecer al día siguiente. En un combate del que no se sabía cuál iba a ser su rumbo en las próximas horas, y que parecía no querer detenerse nunca, como lo proclamaba esa consigna que gritábamos en todas nuestras manifestaciones, diciendo que ce n'est qu'un début, le combat continue. Solo es un inicio, la lucha sigue. Y era esa imposibilidad de pararnos, esa imposibilidad de detenernos, la que nos hacía soñar, porque todo, todo era posible en aquel momento. Ahora bien, aunque mayo se inició en las universidades, eso está claro, fueron las ocupaciones de fábricas y la huelga general las que le dieron continuidad y espesor, después de una primera semana, solo una semana, de violentos enfrentamientos cotidianos en las calles de París, especialmente en el barrio latino. Una semana que culminó precisamente con aquella fantástica, increíble noche de las barricadas, donde no menos de 50 barricadas, si lo digo bien, 50 barricadas surgieron, florecieron, eso sí, de forma totalmente desordenada, totalmente caótica en el barrio latino. En el paso de la Sorbona, reabierta inmediatamente ocupada, gracias a la presión de esas barricadas, aún resuena en mis oídos el inmenso clamor, el impresionante, enorme estruendo con el que acogimos el 14 de mayo el anuncio de que la fábrica Sud Aviation, cerca de la ciudad de Nantes, acababa de ser ocupada y su director secuestrado. Este impresionante clamor albergaba la esperanza de que era el movimiento obrero el que iba a retomar la antorcha que se había del estallido inicial del 3 de mayo. Pese a los denodados esfuerzos de las centrales sindicales y del potente Partido Comunista para levantar un muro infranqueable entre los estudiantes y los trabajadores. Y en efecto, la huelga se propagó como un reguero de pólvora. En torno al 20 de mayo se contabilizaban cerca de 10 millones de trabajadores en huelga. 10 millones, eso se dice muy pronto. Y se contaban por decenas las fábricas ocupadas de manera indefinida. Fueron esas ocupaciones y esos millones de trabajadores en huelga lo que potenció la resonancia que tiene mayo en la historia contemporánea, evitando que se quedase en una violenta pero intrascendente revuelta estudiantil o en un brillante ejercicio subversivo poético-político al estilo situacionista. Sin embargo, también hay que decir, y esto me parece también muy importante, que no fue en absoluto esa potente movilización obrera la que le dio a mayo sus señas de identidad. No era lo sabemos bien, una reivindicación laboral la que movía la revuelta del 68. Se trataba de un auténtico estallido social que cuestionaba el todo de la situación y sus reglas del juego. De hecho, era una sublevación contra el sistema social instituido y contra el tipo de vida que éste ofrecía. Lo que cuestionaba Mario era directamente el tipo de vida gris y vacío que la gente estaba condenada a vivir. Una vida que no era vida, sino mortífera rutina. No en vano, uno de los eslogans más populares de aquel momento era metro, boulot, dodo, metro, curro, lecho. Lo que palpitaba en las energías de Mario era fundamentalmente una sed de libertad en todos los planos, una enorme sed de libertad. Y en lo que tuvo de más propio, de más singular, Mario emergió como una revuelta radical contra la autoridad, tanto la que se manifestaba en las aulas de las universidades, de los institutos, como la que imperaba en los talleres, en las fábricas, en los despachos, en el seno de las familias, y que saturaba toda la vida cotidiana. Bajo el famoso lema de prohibir o prohibir, Mario fue en definitiva un fabuloso estallido antiautoritario que cuestionaba el principio de jerarquía en las instituciones, en la vida cotidiana y en los propios movimientos contestatarios. Se trataba de una reivindicación de la desobediencia y de una exhortación a practicarla, desafiando mediante la provocación, una provocación en la cual con Benítez, por ejemplo, era extraordinaria. Perdón, estos aparatos son tremendos. Provocación a todos los representantes y a todos los símbolos de la autoridad. Y es en ese sentido que Mario fue, y aquí radica su singularidad, un fenómeno genuinamente libertario, aunque no se reclamase ni mucho menos del anarquismo. Para acotar, para captar esa singularidad, conviene recordar que en los años 60, por extraño que pueda parecer, bueno, no me suena nunca ni el teléfono, no sé qué me pasa ahora. ¿Cómo se pasa? Decía que para captar esa singularidad conviene recordar que en los años 60, el anarquismo estaba prácticamente desaparecido de la faz de la tierra, y que mencionar la palabra anarquía en un sentido que no fuese el de caos, el de desorden, sonaba a algo tan anacrónico como exótico. Lo cierto es que si exceptuamos el nutrido colectivo del exilio libertario español, había en aquellos años muy pocos anarquistas en Sanmina. Poquísimos. Por ejemplo, tan solo algunas decenas en París. Con lo cual, lo que es obvio es que Mario no tuvo el anarquismo como fuente de inspiración. Lo que es obvio es que Mario no tuvo a los anarquistas como sus protagonistas. Y sin embargo, eso no impidió que Mario fuese una auténtica explosión libertaria. Una explosión libertaria que volvió a hacer aflorar el anarquismo, provocando una onda expansiva en el plano internacional, inyectándole además elementos de renovación. Y eso ya nos indica que no son necesariamente los y las anarquistas quienes imprimen tonalidades libertarias a los movimientos sociales, sino que a veces son las propias dinámicas de las luchas las que crean prácticas libertarias y las que construyen sensibilidades anarquistas, como lo hemos podido comprobar durante estas últimas décadas aquí y en diversos países. Mayo fue una lucha, por momentos violenta, áspera, tensa, extenuante, exigente, llena de sinsabores, como lo son todas las luchas. Pero también fue una gran fiesta revolucionaria, que proporcionaba placer y un enorme sentimiento de felicidad. No se posponía al final de la lucha el momento de saborear sus eventuales resultados, sino que las recompensas brotaban desde el seno de la propia acción, formaban parte de lo que ésta nos estaba aportando, nos brindaba cotidianamente. De esa forma, Mayo nos mostraba que son los resultados concretos, palpables, los que son capaces de motivar a la gente y de incitarle a ir más lejos. Pero también nos indicaba que para que eso suceda, la gente necesita imperativamente sentirse protagonista, decidir por ella misma. Y es entonces cuando su grado de implicación y de entrega puede dispararse hasta el infinito. Es por eso, por este protagonismo de la gente de aquí, desde la base, de forma autónoma, que los comités de acción, aunque no tienen el glamour mediático de las bancadas, de los coches en llamas y de los famosos adoquines, son la auténtica figura emblemática de mayo del 68. Junto con la rotación sistemática de los cargos en todos los comités de ocupación, por ejemplo, donde se renovaban casi a diario, y con la asamblea abierta, algunas de ellas permanentes, como la asamblea abierta como única instancia legitimadora de las tomas de decisión, son efectivamente esos comités de acción los que mejor simbolizan aquel acontecimiento, los que mejor simbolizan mayo del 68. En efecto, a partir del 4 de mayo, es decir, el día siguiente al estallido inicial, esos comités fueron proliferando en los barrios, en los institutos, en las universidades, en los gremios profesionales, en las empresas, sin que ninguna autoridad los tutelase. En su seno se desplegaba una intensa creatividad subversiva, impulsada por innumerables activistas que, en la mayoría de los casos, carecían de cualquier experiencia política anterior. Por otra parte, Mayo puso el acento sobre el hecho de que, como el anarquismo no se había cansado de repetirlo, pero predicando en el desierto, la dominación no se ciñe al ámbito de las relaciones de producción, sino que se ejerce en una multiplicidad de planos, y que las resistencias deben manifestarse en todos y cada uno de esos planos, como así se fue generalizando en los años posteriores, dando impulso a las luchas feministas, antisexistas, ecologistas y otras. Cuando el horizonte de la política antagonista se ensancha de esa forma hasta abarcar todos los ámbitos donde se ejerce la dominación, son entonces todos los aspectos de la vida cotidiana los que entran a formar parte de su campo de intervención. Y lo que queda configurado de esa forma es una nueva relación entre la vida y la política, que dejan de ocupar espacios separados. Por fin, otra de las enseñanzas de mayo fue que las energías sociales necesarias para que se constituyan potentes movimientos populares surgen desde dentro de la creación de determinadas situaciones conflictivas. No les preexisten necesariamente, se forman en el propio desarrollo de esas situaciones, retroalimentándose, perdiendo fuerza por momentos, volviendo a crecer de repente, como ocurre con las tormentas. Se trata, por lo tanto, de unas energías que pueden formarse en cualquier momento, aunque en el instante anterior no estén en ningún sitio. Se ha hablado mucho, muchísimo, de si mayo fue realmente una revolución, o si se quedó tan solo en un simulacro de revolución, donde finalmente no ocurrió prácticamente nada, nada verdaderamente relevante. Tan solo unos eslogans, unas pintadas, unos carteles, unos facsímiles. Pero la realidad es que mayo fue una auténtica efervescencia revolucionaria que revolucionó la propia revolución, clausurando la forma leninista de entenderla, dando alas a la utopía y a las formas libertarias del imaginario radical. Aquel gran acontecimiento importante acontecimiento de octubre del 17, había instituido un concepto de revolución que impregnó el imaginario emancipador durante medio siglo. Este concepto presuponía un proyecto revolucionario, una vanguardia bien organizada, capaz de impulsar las masas hacia la victoria final, conquistando el Estado y los medios de producción. Es este concepto el que inspira la repetida pregunta acerca del fracaso final de Mann. Una pregunta que, sin embargo, se torna totalmente irrelevante tan pronto como se extirpa del concepto de revolución la idea de un proyecto y de una vanguardia. En efecto, se puede hablar del éxito del fracaso de un proyecto que se ha diseñado para alcanzar tal o cual objetivo, tal o cual resultado. ¿Lo consigue o no lo consigue? ¿Fracasa o tiene éxito? Pero nunca hubo ningún proyecto de Mayo. Este simplemente aconteció. No cayó del cielo, por supuesto. Tuvo múltiples causas, obviamente. Cadenas de pequeñas causas entrelazadas donde no se debe menospreciar, y además nunca hay que hacerlo, el papel del azar y de las casualidades totalmente fortuitas. Pero fue literalmente un acontecimiento, es decir, algo que no está precontenido en sus condiciones antecedentes, sino que se crea de forma original a partir de esas condiciones, obviamente, pero sin estar determinado por ellas, o sea, innovando y abriendo una discontinuidad en el tiempo sociohistórico. Si Mayo sigue rondando la memoria colectiva, es porque demuestra que una irrupción desestabilizadora e innovadora siempre puede acontecer, aunque no surja como el desenlace de un proyecto. De hecho, si los grandes acontecimientos subversivos siempre nos sorprenden, es porque nunca acuden a la cita fijada por un proyecto. Por decirlo de alguna forma, cuando son auténticos, los estallidos revolucionarios son como una página en blanco que hay que ir rellenando sobre la marcha. Y si esa página ya está escrita y ya está rellena, es entonces, cuando no se produce absolutamente nada que sea verdaderamente relevante. Como mucho, unas simples sustituciones en la cadena de mando. Se han expresado fuertes críticas a la improvisación reinante en Mayo y a la espontaneidad de las actuaciones. Se ha argumentado que si el movimiento hubiera contado con una agenda clara, unas metas preestablecidas, unas sólidas estructuras organizativas, se hubiera podido encauzar las energías en una dirección que habría permitido derrotar finalmente al enemigo. Claro, pero lo que esa forma de plantear las cosas no alcanza a entender es que fue precisamente porque carecía de esos elementos, por lo que el movimiento pudo ir avanzando hasta donde llegó, que no fue poco, en lugar de estancarse en sus primeros pasos. Mayo pudo progresar hasta topar finalmente con sus límites, porque sabiendo mantenerse en constante movimiento, fue construyendo su agenda sobre la marcha, en un marco que fue el de la mayor toma de palabras colectiva de toda la historia. Una agenda que no preexistía al inicio de la movilización, sino que se construía y se rectificaba en el seno del quehacer cotidiano. Fue ese hacer agenda el que dio vida al movimiento y le permitió sortear con inventiva, uno tras otro, los obstáculos que iban surgiendo en su camino, hasta conseguir abrir una profunda brecha en lo instituido, donde crear espacios de resistencia, de lucha y de una vida distinta. Bien es cierto, es una obviedad, que Mayo no desembocó en la toma del poder, pero resulta que la cuestión de la toma del poder nunca estuvo en la agenda de Mayo. Porque se trataba de luchar contra el poder, no de conquistarlo. Y en esto residió, sin duda, uno de los elementos claves de su singularidad. Finalmente, si tuviese que resumir en tan solo dos palabras cuál fue la principal aportación de Mayo, diría que fue simplemente la de haber acontecido, porque demostró de esa forma que acontecimientos de ese tipo no eran imposibles, aunque todo indicase lo contrario. Jean-Paul Sartre escribió en 1968, lo cito: "Lo importante es que la acción tuvo lugar, aun cuando todo el mundo la consideraba impensable. Si ha tenido lugar esta vez, puede reproducirse". Por supuesto, reproducir no es repetir, y sería absurdo soñar con una repetición de mayo del 68. Este no puede acontecer nuevamente, simplemente porque su repetición negaría su singularidad. No se puede repetir algo que se define precisamente como lo hizo Mayo, por haber escrito su propio guión sin tomarlo prestado de ninguna fuente externa. Definitivamente irrepetible, lo realmente importante es que Mayo del 68 se reinventa, sin embargo, en cada gesto de colectiva rebeldía, aunque, cuidado, en consonancia con su singularidad, es decir, en consonancia con su incontestable, con su marcado carácter libertario. Hay que precisar inmediatamente, en cada gesto de colectiva rebeldía, sí, pero siempre que este gesto reivindique su plena autonomía, rechazando cualquier supeditación a instancias dirigentes o cualquier subordinación a planteamientos surgidos desde fuera de su propia andadura. Está claro que hoy, ya se grabando, está claro que hoy nos hace falta 1, 2, 3 decenas de mayos. Pero cada uno será sui generis, cada uno será singular, cada uno será único. Y ya, para concluir del todo, solo me queda desear que algunos de ellos, algunos de esos mayos, no tarden demasiado tiempo en estallar, sea donde sea. Aunque, claro, muchísimo mejor que no sea muy lejos de aquí, que sea cerquita, porque uno ya no está para demasiados trotes. Y muchas gracias por la paciencia y mis disculpas por un exceso de subjetividad. Pero lo que quería era intentar de encontrar aspectos vividos de mayo del 68. Gracias. Decir que los pitidos que le entraban a Tomás en parte tienen que ver con una crónica que también entraba por aquí. Delegación de gobierno, los estaba escuchando y dice el Miñu, lo copia por aquí, que ha oído la charla, que no ha visto que sea anticonstitucional porque habla de anarcos y de revolución social y la constitución no dice nada, así que ha dejado seguir, que se lo tengamos en cuenta, pero que sí que en su afán por la verdad lo que ha hecho es contrastar con el Ministerio del Interior francés y con la Guardia Urbana de París, y no hubo 10 millones de golguistas, eran 10 o 11, no está seguro. Así que seamos prudentes con lo que nos cuentan. Con lo que nos cuentan siempre hay que ser prudentes. Incluso con lo que contamos nosotros. Bueno, entonces, nada, muchas gracias Tomás por la exposición, por haber oírte. Abrimos ahora, en todo caso, una fase de preguntas para lo que tengáis de intervenciones, para lo que tengáis que comentar, que decir. Y no sé quién es el valiente, la valiente. Así a la una. No hay, bueno. Bueno, yo sí que quiero hacer una pregunta. Ah, sí. Faltaría más. Tenemos, sí, disculpad. No tengo buena voz. No, pero luego no queda grabado, compañero. Ah. Y así la historia o voz. Bueno, pero bueno, a ver. El 68, yo tenía, me parece, 20 añitos, una flor. En el 68, si no recuerdo mal, en segundo lugar, Ángel quedó Clarissa con Congratulations. Bien. En el 68 ocurrieron muchas cosas, pero aquí las vimos en blanco y negro. La maqueta, la maqueta de la ala. Congratulaciones por otro año. Sí, ya te felicitaré, de acuerdo. Hace tanto tiempo. Pero aquí lo veíamos todo en blanco y negro. Y sí que nos llegaban las noticias y las revueltas y los palos y la policía y la noche famosa, y nos llegó todo, pero desde la perspectiva del blanco y negro. ¿Qué es lo que había en ese momento que no has contado aquí? Si lo quieres contar y si lo sabes, puedes contarlo, de cómo actuaba lo que hoy en día llamamos caverna mediática. ¿Era similar a lo que hay ahora? ¿No era similar? ¿Era parecido? ¿Hacían lo mismo? ¿Son unas buenas personas? ¿Qué había en ese momento? Yo no vivía aquí, yo estaba allí, pero supongo que la carrera mediática... No, entonces no era caverna mediática, era el todo era caverna. No sé si te he captado bien. Sí, pero en ese momento del mayo francés, sí. En Francia, la opinión pública se basaba también en cosas que leía por la prensa. ¿Cómo era la prensa? ¿Qué decía la prensa? ¿Qué hacía? La prensa, como en todos los sitios, como aquí también, y aquí peor que allí, la prensa está obedeciendo, digamos, a quienes son propietarios de los medios de comunicación. Y quienes son propietarios de los medios de comunicación, obviamente, es gente que no necesariamente revolucionaria. No necesariamente. Entonces, el relato que la prensa ofrece de las revueltas es siempre, obviamente, un relato de parte, un relato cercano, un relato que pone el acento, digamos, sobre, por ejemplo, en aquel momento en París, pues los destrozos, los coches quemados, los pobres policías, que alguno de ellos había recibido, hubo en Lyon, no en París, un comisario que murió en esos acontecimientos, primeras clavas, obviamente, los heridos y algunos muertos que hubo por el otro lado, silencio total. La prensa es la prensa. Entonces, lo que fue una buena iniciativa en mayo fue que inmediatamente que empezó en mayo, es decir, desde prácticamente el 4, el 5, ya salió un periódico que se llamaba Acción, que era redactado, difundido en la calle, no estaba en la venta, pero se tiró el primer número, no sé si a 100.000 ejemplares, es una barbaridad. Y eso, ese periódico, Acción, expresaba la voz del movimiento. Y por lo tanto, se contrarrestaba un poco, digamos, lo que era la televisión, la radio, lo RTF, que tardó casi un mes en ponerse en huelga, porque había una presión muy fuerte sobre los trabajadores, digamos, para que las noticias fueran las que interesaban. Pero claro, aquello tenía una potencia tal que era muy difícil no hacer llegar, digamos, lo que estaba ocurriendo. Un detalle interesante es que después de la famosa noche de las barricadas, se prohibió a la radio, se cortaron todos los canales, las frecuencias, no sé cómo funciona eso, pero para que las radios no pudieran transmitir en directo los acontecimientos, lo que estaba ocurriendo, porque se dieron cuenta, como tampoco son tontos, de que toda la gente estaba escuchando la radio y acudía allí donde la radio decía que se estaban moviendo las cosas. Entonces, la medida fue drástica y radical. A partir de hoy, suprimimos todos los canales, digamos, y la radio ya no podía transmitir, con lo cual ya solo funcionaba el boca a oreja, tampoco habían estas cosas, por suerte que se interrumpen las vergüenzas. Claro, en la clínica, obviamente. Sí, señora, qué intervención. Ahora, pero eso es para la segunda. Sí. Bueno, primer de tot agrair l'organització i la magnífica ponència que ens has fet, superclara, i es podria fer un llibre de purisme amb totes les coses que has dit. Molt impressionant. Jo volia fer tres preguntes. La primera, segons el que jo tenia entès, a nivell com de psicologia de masses o social, és que precisament, i tu ara ho has contradit una mica i per això m'has trencat una mica l'esquema, és que jo tenia entès que totes les lluites obreres prèvies al març del 68, o una gran majoria, havien acabat derrotades precisament pel factor policial. No? És a dir, perquè en el moment de les vagues i les ocupacions de fàbrica, la policia sempre havia sigut capaç de vèncer. I això havia deixat doncs, un imaginari en la classe obrera d'impotència. No? I per tant, quan els estudiants aconsegueixen parar els embats amb les seves barricades, això dona, diguem, un canvi de paradigma a nivell social i col·lectiu d'entendre que la policia es pot vèncer, no? Que no són invencibles, i això va ser un dels factors crucials perquè grans masses obreres es deixessin a la vaga general. No sé què en penses. Una segona pregunta seria el que ho has deixat a mig, i m'he quedat amb ganes que haguessis continuat una mica també per aquesta línia, comparant-ho potser amb la transició espanyola, no? Si aquí el desencanto acaba doncs, amb el consumisme i amb la ruïna, amb què va acabar, no? Desencant a França, desencant del maig francès, com va acabar. I per últim, sense ganes d'obrir una discussió política, que ja podem tenir bar quan faci falta, sobre el tema de l'animisme, la situació italiana, que és relativament similar i que vaig estudiar una miqueta fa uns anys, sí que es donava com un moviment paradoxal, d'anada i tornada, que és que en un primer moment del 67 i 68, quan exploten totes les vagues salvatges que superen i que inclús van en contra dels sindicats majoritaris, al principi, tant entre obrers i estudiants, hi ha una confiança molt forta en l'autonomia, però després d'uns mesos, després d'uns anys de lluita, clar, el cicle italià és llarguíssim, però després precisament d'haver rebutjat moltíssimes organitzacions, cap als anys 70 torna a haver-hi un revifament de l'animisme. No? La gent és cansada, o per l'argumentari que fos, torna a creure que s'ha organitzat és possible. I lligat amb això, i ja acabo la pregunta, clar, jo vinc una mica més del marxisme, per tant penso que potser sí que hauríem necessitat una mica més d'organització. En qualsevol cas, quina era la solució per frenar el Partit Comunista quan estava desorganitzant i desmobilitzant els obrers a la Renault i a totes les fàbriques, tallant tots els contactes entre obrers? És a dir, si no necessitem o si no havíem de tenir organització, quina era la proposta que hauríem d'haver tingut o la proposta que faríem avui en dia per tal de vèncer aquestes dinàmiques dels que se suposa que són els nostres propis aliats però que ens van tallant camins? Vale, no, interesante lo que planteas, efectivamente. Las luchas obreras antes del 78 en Francia, digamos, no es que acabaran mal, digamos, porque la policía podía más que los propios trabajadores, por lo tanto, no había posibilidad de arrancar cosas. Acababan mal porque había, precisamente, digamos, si esto nos remonta al final de la Segunda Guerra Mundial, digamos, unas organizaciones sindicales y un partido hegemónico en Francia en aquel momento, en lo que era la izquierda, que era el Partido Comunista, que había dicho que había que, después de la guerra, remangarse para reconstruir la economía francesa y que sistemáticamente, digamos, impedía que las huelgas y las reivindicaciones de los trabajadores fuesen más allá de un determinado, no sé si por acuerdos, digamos, entre el Partido Comunista francés y los intereses de la Unión Soviética o lo que fuese. Pero en todo caso, la clase obrera francesa estaba amordazada, horrible, controlada, digamos, por ese aparato que era potentísimo, que era muy importante. Y por cierto, que fue en parte la lucha contra ese aparato antes del 78 la que provocó en el mundo estudiantil, digamos, la creación de una serie de militantes que dieron lugar al trotskismo, al maoísmo, a la tendencia italiana y y a la organización de movidas antifascistas que fueron preparando de alguna forma, digamos, en términos de batalla en la calle, etcétera, y de ruptura con el Partido Comunista, lo que luego vino. Pero, quiero decir, no es tanto la policía la que impedía que las reivindicaciones obreras fuesen adelante, como, digamos, la imposibilidad de avanzar en esa línea debido, digamos, a la fuerza de la estructura sindical mayoritaria en Francia en ese momento y el Partido Comunista. Creo que este es el elemento fundamental. Y hay que ver en qué se transformaban las manifestaciones obreras. Hay que ver, por ejemplo, digamos, es una anécdota si quieres, pero el 1 de mayo del 68, donde vamos a la manifestación del 1 de mayo, ¿no?, como, digamos, con Bendita, entre otros, como en cuestión de minutos, ¿no? Vamos con banderas negras, con escadillas, con etcétera, estaban también los MAOs, que estaban más organizados, pero como en cuestión de minutos nos sacan de la manifestación, pero bueno, no había forma de resistir. Y sin embargo, 10 días más tarde, el 13 de mayo, día de la gran huelga, digamos, pues nos obligamos a esas centrales sindicales a aceptar que en primera fila esté con Berlín y esté todo el movimiento del 22 de marzo. ¿Sí? Cambio radical. ¿Cómo? Y conecta un poco con la tercera pregunta. ¿Sí? No organizándonos para influir sobre ni intentando desde dentro de esas organizaciones copar segmentos de poder y hacer que cambie la dirección. No, simplemente provocando un movimiento que los desborda. Y claro, me parece que es la línea, digamos, que permite que ese tipo de estructura no tenga fuerza en determinados momentos, más que luchar desde dentro para, de forma organizada, para intentar subvertir, digamos, los aparatos de poder que los controlan. Esto por una parte. Entonces, en el 68 no es que los obreros viesen que los estudiantes podían tener victoria sobre la policía. Es que no hubo victoria sobre la policía. La policía siempre se quedó, finalmente, incluso en la famosa noche de las barricadas, pues nos tenemos que retirar. ¿Sí? La policía es dueña del territorio. Y eso es normal en ninguna democracia. En el Estado de Derecho, digamos que la policía, o entonces es una carnicería y es a balazos, etc., la policía se hace con la calle, ¿no? Y lo único que le puede, digamos, limitar en un determinado momento es que la calle sean no decenas de miles, sino cientos de miles de personas. Entonces sí que tiene durante un tiempo, digamos, que limitar su intervención, por supuesto. Entonces, los trabajadores en el 38 no se lanzan a la calle o a ocupar las fábricas porque hayan visto que los estudiantes podían enfrentarse con la policía. Lo hacen por una parte. Y aquí no hay que ser tan triunfalista como lo estoy siendo yo al explicarlo. Por una parte, porque las propias centrales sindicales, ¿no?, el Partido Comunista, ¿para qué? Para intentar controlar ese movimiento que espontáneamente se va desarrollando en el mundo obrero, para intentar controlarlo, lo que hacen es tomar la cabeza, ¿eh?, y intentar que los obreros se encierren en sus fábricas, digamos, y no tengan contactos con lo exterior. Por ejemplo, esa es una línea. Y, en cualquier caso, ya me invito a decir un poco, el desencanto. El desencanto, ¿cómo se resuelve en Francia? Por una parte, ya digo, hay la cantidad de compañeros, de compañeras que de alguna forma dejan escapar su vida, ¿no? Yo conozco bastantes casos de muertes sospechosas, ¿no?, de gente que, bueno, que abandona. Hay, por otra parte, el movimiento de las comunas. ¿Sí? Es decir, bueno, para intentar seguir con los de mayo, ¿sí?, nos juntamos una comuna, nos vamos al campo, montamos una cooperativa agraria, vivimos entre nosotros, fue una de las salidas. Otra salida, se evitó, pero hubieron tentaciones, se evitó la línea de enfrentamiento armado. En Francia no la hubo, prácticamente. Pero fue una, frente al desencanto, fue una opción que estuvo acariciando por parte de bastantes sectores. No pasó ni como en Italia, ni como en Alemania, pero estaba presente. Entonces, lo que sí ocurrió es, después de mayo, es algo muy interesante y que merecería ser mejor conocido, en todo caso, en los medios de las tardes, que no está poco. Es todo el activismo de los grupos maoístas, del agoso proletariado, con el ponerse a trabajar en las fábricas y montar una organización que duró poco, se disolvió en el 70, pero que había emprendido una lucha proletaria muy radical, digamos, pero que no pudo culminar y yo diría que por suerte, dadas las características de lo que se estaba planteando desde la dos proletaria, pues se paró bastante rápidamente. En Italia, y la aparición del nuevo leninismo con el Mayo Rampante, en conexión con esto, ciertamente, digamos, apareció este nuevo leninismo. Yo me pregunto si no es un poco lo que está ocurriendo hoy aquí. No lo sé. O sea, como retomar unos esquemas, digamos, que parecía, salvo lugares como Italia, que en algún momento la transición también aquí, con las formaciones izquierdistas, digamos, de la transición. Pero algo que parecía que no tenía salida, y no sé si en este momento me está resurgiendo un poco como planteamiento teórico, en Cataluña concretamente, me estoy refiriendo. Pero bueno, igual no conozco suficientemente bien la situación. No creo que la Martín, no, padre, no. Bueno, felicito, ¿cómo no? A Tomás. Mira que le digo cosas del mayo, subjetivas y no subjetivas, pero lo de hoy me ha desbordado. O sea, como todo el desbordamiento, como era mayo, hoy me has puesto bien. Tengo un par de preguntas y aprovecho. La pregunta iba a ti, pero lo recojo él también, o sea, la que ha hecho el compañero de antes. Una, has puesto que mayo, entre sus singularidades, que eran muchas, que no vamos a repetir mucho menos, hubo una que dejó eso, impregnó a la sociedad, que si queremos cambiar el mundo sin tomar el poder, cambiar el mundo sin tomar el poder, hay un libro muy famoso que lleva ese título, no siguen los modelos pasados. Y te has referido a aquel idílico 1917, bueno, una parte del 17 de idílica soviética, leninista, u otra que no, ya lo sabemos también en la historia. Lo que pasa es que se ha contado también en Rusia de unas maneras muy determinadas. Has dejado en medio, no sé, es mi placer, ya que todo era subjetivo, el antimodelo, no sé si plantearlo así, del 36 acá. Que ya era un rechazo de aquello, pero bueno, no es para hacer historicismo ni mucho menos, ¿no? O sea, pero bueno, es como plantearlo. Y lo has apuntado muy al final, que no en la intervención. A mí me gustaría este anuncio, o este deseo, esta pulsión, de ver aparecer mayos ahora, cuando vienen las piedras, las nuevas apariciones que has dicho al final, que vienen pintadas de queremos vida y siguen hablando de muerte. Queremos horizontalidad y plantean verticalidad. Queremos muchas cosas, y queremos tomar el poder y buscamos aliados de los impensables. Esto no sé quién lo puede entender, es cuando te referías al Estado aquí que nadie desea y otros sí, que es en Cataluña. Lo del neoliberalismo en Italia, yo, bueno, todos hemos hecho lecturas, me imagino aquí de Open, llevamos nuestros años con. Es muy fuerte decir que Italia es neoliberalismo. O sea, hay gente que ha leído Rota Continua, me parece magnífico, se ha quedado un rato con Potere de Operario también, pero olvida el 77 y muchas otras cosas, y muchas otras corrientes de la. O sea, la historia es un cuento. Y gracias a habernos explicado un mayo que no fuera un cuento, sino que pueda florecer en veces más. Y aquí. Gracias. Bueno, mi pregunta va más hacia atrás. No sé, en la sala también tenemos la dicha. Un segundo, no soy solo el antimodelo. El antimodelo, es cierto que en mayo la reminiscencia que circulaba, digamos, entre la gente que se movía, era una, sobre todo, que era la Comuna de París. La Comuna de París tuvo unas características que fueron también de esa espontaneidad de la gente que está en la calle y que se organiza en una. Bueno, yo no conozco muy bien la Comuna, pero la imagen que tengo es esa. En una situación difícil, esto que era una situación de guerra, ¿no? Pero bueno, la Comuna de París era algo que estaba presente, las referencias, lo de las barricadas también comenzaba con eso. Lo de el 36 era poco conocido, en el mundo francés era relativamente poco conocido. Ciertamente los originarios por descendencia de refugiados, de exilados, sabíamos un poco más, pero es verdad que los anarcos franceses también sabían lo que decían y lo reivindicaban. Ahora, era exactamente un antimodelo, y yo ahí entraría a discutirlo un poco. No, era una mezcla de leninismo y de, desde mi punto de vista, pero eso sería otro tema de debate. En todo caso, lo que también estaba circulaba bastante era lo de Alemania, pero Alemania de 1918, 19, 20, o sea, todo lo que fue el movimiento espartacista. Y eso, los militantes franceses, sobre todo de extracción más marxista, que era la práctica totalidad, sí que lo conocían y lo comentaban, claro. Pero bueno. Bueno, estamos hablando de un mayo que pasó hace 50 años. Mi pregunta va más hacia el momento actual. ¿Qué conexión ves tú entre el mayo 68 y el 15, por ejemplo? ¿Y cómo ha quedado ese movimiento espontáneo de ocupación de calles y plazas del 15M que ha acabado institucionalizándose y formando parte de los cuerpos parlamentarios? O sea, también gente que hizo el mayo 68 acabó institucionalizándose y entrando en los cuerpos parlamentarios. Uno de ellos es como ti. O sea, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo muy mal. A ver, es obvio que ¿quién nos entusiasmó en el 2011? Con las ocupaciones de plazas y las connotaciones magníficas, o sea, de mayo, digamos, en esa movida, eran claras, o sea, había muchas cosas que hacían pensar que había una filiación, algo parecido, ¿no? Sin duda alguna. Una de las diferencias con mayo es que esa conexión con el movimiento obrero no acabó de hacerse en términos radicales como fue el caso en Francia. Y las plazas bien, pero no hubo algo así como una huelga general en España y todo el mundo tirándose, digamos, a luchar contra el sistema, contra el gobierno, por lo que sea. Una diferencia importante. Una diferencia importante, claro, es que la reacción en mayo del 78, cuando el gobierno toma el control de la situación y disuelve el Parlamento y convoca elecciones, es que la gente que participábamos, no los anarcos completamente, sino toda la movida en mayo del 78, la gente que participaba en aquello, lo que dice es elección que es ratón. Elecciones, trampa para gilipollas. Y no participa. Aquí fue el contrario. Aquí fue la conquista. Es que, claro, si queremos ser eficaces, lo que estamos haciendo aquí, pues ya vemos que no nos lleva a ningún sitio y por lo tanto tenemos que ir a la conquista de las instituciones y jugar el juego político. Y a partir de ese momento, evidentemente, la diferencia, no solo con lo de mayo, sino con lo del 15N en sus inicios, se va ensanchando, ampliando, lo que está ocurriendo ahora, volviendo al mismo. O sea, no olvidemos que la dirección de Podemos es profundamente, según tengo entendido y según he podido leer, he podido de personas que conocen bien a los protagonistas, recoger el marco mental de parte de la experiencia argentina. El marco mental es claramente marxista-leninista. Y por tanto, el esquema de actuación, digamos, y de objetivos, y de, es ese. Con lo cual, ahí sí que hay leninismo, digamos, que ha vuelto a aflorar aquí, curiosamente, digamos, comentando los ejemplos del problema. No hay... Sí, te puedes pasar el mismo, ¿no? Para volver al tema de la prensa en la época de mayo del 78, ¿existía una, puede ser una prensa como más de base o más cercana al movimiento? Quiero decir, bueno, sé que, por ejemplo, Sartre escribía en, no sé, Louis Malité en esa época, que tal vez era de izquierda en esa época, ya no es tanto, ¿no? Y pues quiero saber qué leía la gente durante la huelga, qué leían los estudiantes, si habían periódicos así de estudiantes que tenían una reivindicación algo revolucionario. Y pues eso, qué piensas del papel así de una prensa de base y popular, como ha podido existir durante la Comuna de París, de 1871. Y bueno, sobre ese tema exactamente, existe una película de Peter Watkins que es muy buena y que trata, bueno, hace un relato histórico de la Comuna de París y también como integra un planteamiento sobre el papel de la prensa en movimientos sociales. Y luego una pregunta sobre, bueno, si has seguido el movimiento de ahora bueno, de los últimos meses, desde febrero, las ocupaciones de universidades, lo de la TAR, ahora, ¿qué piensas de todo el movimiento actual en relación a lo de mayo de 78? El fantasma de mayo está presente en Francia, digamos, y a propósito de, curiosamente, la ocupación de Tolbiac se hace desde los demás. Bueno, la conexión con la ocupación del Nanterre, de la torre administrativa, del ministro del 22 de marzo, que se crea allí, hay ocasiones. No, sobre la prensa, varias cosas. O sea, vamos a ver, el Humanité, por ejemplo, no era prensa de izquierda, era prensa del Partido Comunista, y en mayo del 88 desempeñó un papel catastrófico. Es el de la residencia del judío alemán, del Convendit, y los llamamientos a no secundar el aventurismo, o a no secundar, etcétera. Eso es de Manité. Sapka no escribía tanto en Manité, digamos, como en tenía su revista, en el Panorama, que ahí expresaba sus en el medio estudiantil habían el movimiento sindical estudiantil en Francia en previo al 68 es importantísimo, porque hay se van configurando, hay las organizaciones trotskistas fuertes, las organizaciones maoístas fuertes, las tendencias eurocomunistas, importa el antiestalinismo, digamos, como tónica, salvo los maoístas, pero tónica dominante, y hay excelente prensa estudiantil. Clapté es el órgano de la Unión de Estudiantes Comunistas, que no está integrada del todo al Partido Comunista, hay tensiones. Clapté es un excelente periódico. La INET, el sindicato estudiantil, edita muchas cosas, ¿no? Prensa. Hay prensa revolucionaria, por ejemplo, la Rua Comunista es un órgano que es influyente. La prensa revolucionaria se vende pues en la calle, ¿no? Y la Rua Comunista, por ejemplo, bueno, Guattari, el tipo de personas que no se identifican como siendo especialmente estalinistas, o lo contrario, financia, Guattari financia la Rua Comunista, por ejemplo. Luego, durante mayo sí que hay acción, por ejemplo, y hay, claro, mayo no es París, ¿eh? Mayo empieza siendo París, pero inmediatamente es Lyon, es Toulouse, es Burdeos, es Marsella, es la Bretaña, que ahí está muy fuerte, Nantes, etc. Entonces, en todos los sitios se producen, digamos, prensa local, de comunidad revolucionaria, por lo menos el espíritu de mayo, ¿sí? Después de mayo, digamos, aparece como órgano. Aquí me hace pensar, hubo un periódico así después de la primera de transición, ¿no? Liberación, ¿no? Aquí Liberación, pues allí Liberación, ¿no? Liberación lo montan el sector menos anarco del movimiento del 22 de marzo. El sector Terre de Julie y otros que son el sector más maoísta, digamos, que estaba también presente en el, son los que luego montarán la posproletariana y toda la movida muy dura, digamos, de la lucha maoísta post-78 en Francia. Entonces, Liberación va a ser un periódico de amplísima audiencia y que, como es lógico, evolucionará poco a poco, bastante rápidamente, hacia el interior de nosotros, como los demás. Liberación aquí dura poco. Un año escaso, pero tiene un papel, sí, entre los lectores, todos los que lo leíamos. Tiene un era mucho. Bueno, querían hacer la competencia viejo topo, supongo, que era la parte más sesuda de tal, y esto pretendía ser también riguroso y serio en la prensa cotidiana, pero la verdad es que creo que demostraron que se podía hacer periodismo de calidad y se trabajó mucho eso, pero es difícil llegar a suficiente gente como para que económicamente pueda llegar. No me acuerdo si no tuve una pues posiblemente sí. Había gente, conocía gente que venía de bicicleta, gente que venía de alternativas de Madrid, la gente aquí de Cataluña se financió buena parte de gente con bonos y todo eso. ¿Alguna pregunta? Yo quería. Luego me guardo la mía, sí. ¿Qué piensas que ha fallado en las organizaciones del movimiento de mayo del 68 y que tal vez está fallando también ahora en lo que está pasando en Francia con las ocupaciones de universidades y tal, como si para que venga un, no sé, para que desborde o algo, si falta una práctica, si falta algo que... Para llegar a que a un cambio radical de sociedad consumido y instauración de una sociedad autogestionada, etcétera, todo lo que no llegue ahí, ¿sale? ¿Se puede llegar ahí? Bueno, en mi perspectiva, sí, llegar a una forma así de confederación, de comunas libertarias. Es que no sé si lo supiera, tendría la paciencia. Podemos decir que fallamos nosotros, ¿no? Que debería ser la gente espontánea y libremente la que creara eso, y no somos suficientes sumas de espontáneos y libres para crearlo. En todo caso, en este momento en Francia se ha dado la confluencia, digamos, entre efectivamente el movimiento estudiantil con reminiscencias de mayo, digamos, que ha desarrollado acciones importantes, se han ocupado universidades en Nanterre, en Marsella, en París, varias. Al mismo tiempo la huelga de la renta francesa, ¿no?, que ya lleva un par de meses, la FNTR, y que es que va aguantando, ya veremos ahora, porque se acaba de lanzar un referéndum desde los sindicatos para ver si la gente está para seguir o no seguir, y ya veremos cuál es el resultado. Pero bueno, lo interesante es que han habido acciones conjuntas de los huelguistas y de los estudiantes ocupadores de algunas facultades, manifestaciones conjuntas. Entonces, estaba al mismo tiempo lo de Notre-Dame de Londres, ¿sí?, con la enorme represión policial que ha habido allí, que para cagarse, o sea, claro, pues, vencer a la policía, bueno, yo resistir, tanto como vencer ya es otra cosa. Bueno, y todo esto ha cumplido. Los compañeros están por allí y decían, bueno, esto parece que va tomando forma de una explosión que podría ser por el estilo del mayo, pero finalmente no ha cuajado. ¿Por qué no bajan las cosas? Pues la mayor parte del tiempo es lo que yo antes comentaba de la cadenas de pequeñas causas y las cualidades. Mayo del 78, por ejemplo. El día 8 de mayo, el movimiento se ha acabado. ¿Se ha acabado por qué? Porque hay un sector grosso, digamos, influyente en la UNED, son anarquistas, un buen amigo mío además, George Chiffé, que consiguen, digamos, desmovilizar una manifestación. Ellos desde el principio no lo veían claro, ¿sí?, pero ese día consiguen que los representantes de los sindicatos, el estudiantil y el de profes de universidades, pacten con las autoridades, digamos, que levantan todas las medidas en contra de los detenidos, etcétera, salvo de los extranjeros, ¿sí?, y está todo desconvocado. ¿Sí? Entonces, el 22 de marzo, que es el movimiento que impulsa un poco todo eso, tenemos una asamblea que acabará a las 4 y pico de la madrugada, donde decimos, bueno, esto se ha acabado, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, se toma una decisión. Esa decisión, ¿por qué gana esta propuesta en lugar de otra? Porque la gente que defendía a la otra estaba más cansada. Son casualidades. Y la posición que gana en ese debate, en esa asamblea, en esa discusión, es nada, un órgano. ¿Sí? Convocamos para el día 10 de mayo, aunque estemos solos, ¿sí?, una manifestación como las que han venido realizando ustedes, ¿sí?, y les decimos a los sindicatos, a Diner, a Netflix, que ya tenemos todo el material preparado, tenemos las octavillas preparadas, que tenemos todo, y que si no se apuntan, ahí quedarán como que no se han apuntado. Ante esa situación, se apunta. Se apunta y será la noche de las barcas. Y por lo tanto, por movimiento, ahí sí que se adelanta con una fuerza tremenda. Ha cuajado. Pero hubiera bastado que ese día 8, digamos, el que defendía una postura de hacer esto, hubiera dicho, bueno, pues no, vale, pasamos. Y Mayo hubiera sido distinto. Entonces, ¿por qué cuajan las cosas? A menudo por cosas absolutamente fortuitas. Bueno. El otro día había un chiste, que seguramente lo hiciste también, de un niño de 13 años que ve a su abuelo pintando en la pared y dice, pero abuelo, que arroba va con una minúscula, no va con una así, ¿no? Entonces, esto me lleva porque, bueno, esa A mayúscula que han encerrado nace de la parte de las vivencias de aquí. No sé si algo quieres comentar al respecto de esa curiosidad también del nacimiento de algo que luego se hace famoso y que difícilmente se había vinculado hasta con poco tiempo a este hecho. Y te quería preguntar otra cosa también sobre otra de las cosas que nos llegaron a todos, habitualmente eran, que ha permanecido más, son un mogollón de frases del año del 68, que sí, que tocan muchos palos, que hablan de muchas cosas diferentes, casi todo realmente de relaciones personales y de decisiones personales, de posicionamientos individuales que llevan a vivir en colectivo, pero que son así. Y no sé si de todas esas frases hay alguna que tú dices, hombre, pues creo que esta sigue más viva hoy, o simplemente han quedado en la retórica, y algunas sabemos que claramente han sido absorbidas por el, digamos, sistema, por la publicidad, por la propaganda, ¿no? Las hemos visto también, desgraciadamente. Entonces, un poquito sobre esas dos cosas. Dos frases que a mí me gustan mucho. Una, actúa como piensas o acabarás pensando como actúas, que es fundamental, y otra, no me liberes, de eso ya me encargo yo. Otra también que figuraba en una mujer que era muy buena. Ahora, sobre... Después de ti en francés. Pero bueno, más o menos. Y la otra, no me olvidé hasta que vamos a... sobre la A en el círculo, no está conectada con el 38 en absoluto. Bueno, con los no anarcos que andaban circulando por las calles, ¿no? No. La A circulada nace en abril del 63, o sea, 5 años antes del 68. Y no tenía ningún éxito en ese momento. Vale, y en mayo aparece muy poco, aparece, pero muy poco. La difusión internacional de la creación del símbolo, una cosa es la propuesta y el diseño y lanzarlo, pero eso no es un símbolo, hasta que la gente no la crea como símbolo, no existe. Entonces, la creación como símbolo es post-68. Empiezan, bueno, ya en el 67, es verdad que en Italia ya le dan cierta salida, pero después del 68. Y el movimiento punk tiene cierta capacidad en ello. Bueno, haciendo un poco de 2 minutos de propaganda, existe una publicación que se llama Libre Pensamiento, que de hecho es un órgano de pensamiento de libre pensamiento de que edita la Confederación General del Trabajo, la CGT española, no la CGT no vinculada para nada con aquella CGT francesa, la veo tampoco, mucho menos todavía. En cualquier caso, el número que está en estas fechas, tiene que estar saliendo ahora en la calle, tiene ya también un dossier especial sobre mayo del 68, y entonces pues no es fácil encontrarlo, pero en fin, si nos pedís en la fundación, pues lo podemos facilitar sin ningún problema, ejemplares de esos 273, porque escriben varias personas que o bien vivieron o bien conocen perfectamente el tema, y en un espectro bastante amplio de lo que fue, lo que era hoy, etc. Algunas preguntas quizás en la línea que se ha hecho. Y después también, bueno, entre otros, Tomás, junto con Octavio Alberó, la de Enganchar, Hostias, lo de Iturbe, que evidentemente se le recoge el escrito, y Miquel Amorós, han editado a través de la Internacional de Madrid este libro, la recopilación de textos y de pensamientos en torno al mayo, Esplendores de la Noche, Vivencias de Mayo del 68, y aquí tenemos unos poquitos que los quiere tener, porque yo creo que va bastante en la línea que Tomás explicaba, que sabe mejor que tendré que tener el libro en la línea de Vivencias de Mayo. No, si te das de conocer, digamos, los otros textos, en ese libro, que a mí me parece el más interesante, es el de Claire Audiard. Claire Audiard ha escrito mucho ahora sobre gitanos, villanos, sobre muchas otras cosas, y sobre un aspecto del genocidio de Maya, que es cómo los marginados de clima, en Lyon, de Catangue en París, de Rue Noir en Burdeos, como el torno infector de la sociedad, que son los excluidos, ¿no? Ven en lo que está ocurriendo, digamos, algo que les habla, ¿no? Y se acercan, y se involucran, y se meten, digamos, en las facultades, en el torno infector, y que luego lo pagan muy caro, ¿no? Porque son presas muy fáciles para después, para la venganza de la policía, etcétera, y entre ellos hay algunos muertos, por ejemplo. Bueno, ella acaba de sacar un libro sobre ese aspecto y ya estado trabajando mucho. Lo que quería decir, y tiene que ver con su artículo aquí, que su artículo refleja es el encuentro 20 años después de dos muchachas. Ella tiene en el 68 17 años, se llama Claire, tiene una compañera suya de instituto que también se llama Claire, las dos no tienen conciencia militante ni política, pero se meten a fondo, digamos, en el mar. Van a París, representan a los comités de acción de los institutos. Y desde entonces Claire sigue enganchada, sigue, o sea, para ella Mayo no ha acabado del todo, pero su capítulo lo titula Un Mayo Menor, en parte porque ella era menor de edad entonces, un poquito, tiene 17 años cuando se lanza en esta aventura, y segundo, en referencia a la literatura menor de Deleuze, o sea, la literatura que no es, digamos, la mayoritaria, etc. Hay medina. Y eso es interesante. Libre pensamiento. El número, el número sobre el mayo del 68, libre pensamiento, en cada número tiene un dossier. Va cambiando. El último que ha salido ya hace casi un par de años. El último que salió, el dossier, es mayo del 68. Pero si no, va a ser sobre federalismo, que está a punto ya de mayo del 38. Es un buen dossier. El problema con el libre pensamiento es que no se difunde, no se encuentra. Si queréis encontrarlo, hay que ir o a Joaquín Costa, o al local, o a la ciudad invisible, o a en Gracia, al Danubio. Y poco más. Es una pena que la gente, sí, digamos, no lo difunde suficientemente. Lo estaba ahora en internet. No sigue internet. Antes de internet, no, nunca se ha difundido el LP suficientemente. Eso es totalmente una crítica cierta que algún día aprenderemos, quizá, a difundir. No es una publicación voz de CGT, es una publicación que que da voz a mucha gente, aunque hay diferente peso y blancar de todos sus ideas. Pero de todas formas, pensando en Sanz, pues bueno, pues, es fácil, se siente invisible, está como veis. Y si no, estando en la fundación y en su pueblo de Mana, o sea que nosotros no nos acarreamos habitualmente de las publicaciones por la mía, siempre la forma. ¿Queda alguna persona que tingui dubtes, preguntes, algun comentari? No, doncs així agraïm-vos la presentació. Ah, sí, perdó, digues. Jo vaig llegir fa poc el llibre de la veritat Aquarela, i tu vas ser un home. No me recuerdo exactamente el título. Bueno, es igual. Puede que también es una otra libra que es muy... Sí, el francés no es el que yo. El original francés es Mego Sudé, que es dedicado a Jacques Benat, y aquí se ha traducido por... ¿cómo? No me acuerdo. La revolución de la revolución, mayo del 38. Sí. Más, lo que voy a decir es que me pareció un libro que se hablaba desde la base, no era una gran... con aspecto que yo desconocía completamente, ¿no? Pues no, ya. entonces, no sé si los que aquí presenten conocen el libro, pero sería una buena aportación también para comentar, aparte de la linterna. Yo te quería hacer una pregunta. No sé si has leído alguna interpretación a 50 años después de la prensa española. Yo no he leído ninguna, no me ha interesado. Pero otro día, por casualidad, cayó mi hermano un nuevo semanario en La Jornada. Jornada. Que tenía un artículo sobre el mayo 68. Y me pareció que el artículo banalizaba bastante la importancia del mayo 68. Bueno, me causó, no sé si lo he interpretado bien, pero yo creo que no le daba mucha importancia, en fin. Y me causó sorpresa porque es un nuevo periódico, se presenta antipatriarcal, feminista, bueno, en fin. Y acababa con una frase de un autor que yo no conocía, que venía a decir que el verdadero mayo del 68 no fue París, sino que fue Praga. Entonces, esto me dejó descolocado que una nuevo periódico que se presenta diferente, bueno, mantenga... Me pidieron un artículo para ese periódico sobre mayo, pero con 4 días para redactarlo, está posible. Entonces, por lo que me comentaron, de lo que defendían, era efectivamente en una línea crítica, digamos, con... respecto de mayo, con las insuficiencias de mayo del 68. Ahora bien, no sé si conocéis Tinta Libre, han sacado ahora un especial mayo del 68, que hay un poco de todo, pero que no está del todo mal. Pero, no, yo te he interrumpido. Lo único que te pedía es si has leído, ya veo que es Tinta Libre, que en otros medios, porque yo solo he leído el de La Jornada, ¿no? Si habías leído otras cosas, interpretaciones nuevas, no ya de Francia, sino desde aquí, desde España, ¿no? A mí me había sorprendido estas interpretaciones de este nuevo semanario, que acabara el artículo con esta frase. No sé si recuerdo que decía, más o menos decía la frase esta, ¿por qué la importancia de Praga? Porque nos llevaba a la caída del mundo de Berlín. Bueno, no sé, me causó mucha sorpresa. No me, nada más era un comentario de este tipo. Doncs sí, des de la Fundació Salvador Seguí i des d'aquesta part de Can Batlló, que també ho som, doncs moltes gràcies a tots els que heu vingut i als que heu intervingut i tot. I res més, ens veiem a la propera. Potser podríem ser avançant una mica el dia 18, em sembla que hi ha una altra xerrada sobre anarcofeminisme, fa Mireia Redondo, també no volia fer les ganes. No. Yo... Vale, no me recuerdo exactamente porque la compañía Mireia Redondo nos hablará, la exposición será hecho en arcofeminismo y no sé si será l'auditori. Tal con Raja. Tal con Raja. Vale, tal con Raja. I doncs esteu convidats també i convidades a estar aquí. Moltes gràcies, salut. Thank you.